Una de las mejores novelas de ciencia ficción de toda la historia es Dune. Lo digo así en español, en castellano, porque es como lo decimos aquí. Dune es la novela de Frank Herbert que va a estrenarse una nueva película y que ya está despertando el interés de mucha gente por conocer esta novela. Los críticos de cine dicen que esta novela va a ser una novela muy difícil de adaptar porque de hecho no es precisamente una novela demasiado cinematográfica. Le pasa lo mismo que a Fundación. Fundación, la increíble saga de Isaac Asimov, pues tiene elipsis de 10 años, en fin, tiene cosas que son hace que sea difícil trasladarlo a la pantalla. El caso de Dune, yo no creo que sea tan difícil. Porque creo que Dune es una novela que en sus 600 páginas es capaz de condensar mucho más de lo que se dice en la novela. Os voy a contar, sin hacer spoiler, un poco lo que es el universo de Dune, que creo que es una de las grandes virtudes que un escritor con mayúsculas puede tener. Crear un universo no es solo crear una historia con personajes interesantes, no es solo crear una aventura, es crear un pasado donde haya ecos de ese pasado, es crear civilizaciones, es crear un ecosistema político, es crear culturas dentro de la gran cultura y todo eso hacerlo interactuar en lo que sería un universo donde tú te metes en la novela y dices tú, madre mía, no he leído solo una historia, he vivido en un mundo diferente del mío. Y eso fue lo que pasó la primera vez que abrí las páginas de Dune y me puse a leerla. Me caí en un agujero literario que me absorbió, que me fascinó y que una y otra vez he vuelto a leer. Arrakis es un planeta que es el colmo de la inhospitalidad, un planeta desértico donde el agua es un bien preciado y escaso, donde apenas sobreviven pequeñas especies de halcones o ratones, pero la especie dominante son los temibles gusanos de arena, unos gigantescos gusanos que se desplazan por el desierto como si fueran ballenas en ese mar de arena. Por cierto, el agua es mortal para los gusanos. Allí viven los Fremen, que se podría traducir como los hombres libres, una secta religiosa venida a menos que fueron a ese planeta. El primer artículo del credo Fremen es que Dios creó a Arrakis para probar la fe de los Fremen. Y los Fremen son un pueblo con una cultura, con una identidad, con unas costumbres, que son un pueblo que está preparado para la supervivencia. Es decir, viven en unas condiciones de extremas, en un planeta casi incompatible con la vida, y los Fremen con sus destiltrajes, que son unos trajes que llevan, que están pensados para que toda la humedad que produzca el cuerpo se transforme en una bolsita con agua y que el Fremen vuelva a beberlo. Las costumbres de los Fremen son fascinantes. Las canciones, las leyendas de los Fremen son alucinantes. El agua pertenece al pueblo. Por eso, cuando alguien muere en la tribu, en esas tribus nómadas que hay por ahí, tienen un proceso por el cual desecan el cuerpo, es decir, lo dejan hacinado y ese agua vuelve al cuerpo. Los murciélagos, que funcionan como palomas mensajeras, ¿no? Me vienen imágenes conforme voy hablando con vosotros, ¿no? Esos murciélagos que funcionan como palomas mensajeras y que los Fremen premian echándole un pequeño escupitajo de saliva para que el pobre murciélago tenga algo de hidratación, ¿no? Arrakis. Arrakis es el centro, el escenario de la novela Dune. En Arrakis, aunque es un planeta que nadie quiere para vivir, primero porque las condiciones son inhóspitas, segundo porque los Fremen son un pueblo salvaje que no se somete al emperador, el emperador de la galaxia, sino también Es un pueblo que, a pesar de tener todas esas cosas negativas, o un planeta, a pesar de tener todas esas cosas negativas, allí en Arrakis se produce la especia melange. Especia melange es un producto que tiene propiedades metafísicas. Te permite ver el futuro. Y ese producto es esencial para los navegantes. Los navegantes, que son gigantescos organismos que controlan las rutas de comercio y de transporte interestelar y que dependen de la especia melange para sus saltos y sus rutas de navegación. Con lo cual, Arrakis es una especie de Arabia Saudí donde hay petróleo y todo el mundo se quiere matar, pero todavía peor. La casa Harkonnen. Bueno, el universo de Dune es un universo imperial. Hay un emperador, el emperador de Dune, el dios emperador de Dune, con sus temibles legiones Sardaukar, un ejército de fanáticos imparable, unas tropas de choque temibles, las legiones del emperador. La verdad es que en cada detalle que te paras a mirar en Dune encuentras detalles fascinantes. Y hay varias casas reales. Una es la Harkonnen, los temibles Harkonnen. Las casas reales funcionan como familias, pero también como grandes empresas. Y esto es una cosa muy cyberpunk, ¿no? Es decir, el emperador le dice a la casa Harkonnen: mira, tú te vas a ocupar de la explotación del planeta Arrakis. Todos buscan el favor del emperador y estar en la corte, pero sobre todo buscan los beneficios económicos. Y las casas reales son, en un sentido medieval, son casas reales con duques, con toda su aristocracia y todos sus cargos y toda su pompa. Pero también son empresas. La casa Harkonnen son los malos. Gente cruel, gente intrigante, gente despiadada. Y está la casa Atreides. Los Atreides son los Stark. Gente capitaneada por el gran duque Leto Atreides. Un hombre de bien, un hombre compasivo, un hombre de su pueblo, un hombre justo. Los Atreides, con sus maestros de espadas. Uno de mis nick en internet es Duncan Idaho. El maestro de espadas, el maestro de esgrima que entrena al joven hijo del duque. Gente increíble. Es decir, cuando se ve la parte en la novela en la que están entrenando en la esgrima, Frank Herbert, el autor de las novelas, ha creado un universo con tantos detalles y con tantas ideas originales que son fascinantes. Por ejemplo, el combate cuerpo a cuerpo en Dune, el combate cuerpo a cuerpo que practican en el universo de Dune es un combate cuerpo a cuerpo muy particular. ¿Por qué? Porque la gente tiene escudos corporales. Son una especie de campo de fuerza que envuelve tu cuerpo y que impide que si te disparan una bala, te mate. O si te van a pegar ahí con un palo ahí en la cabeza, con un bate de béisbol, el escudo corporal te protege. Pero si alguien coge un cuchillo y lentamente cruza el escudo y te apuñala y te mata. Con lo cual, en la casa Atreides, parte del entrenamiento es un entrenamiento de grima corporal, de lucha cuerpo a cuerpo, pero también de una lucha orientada a pelear con alguien que tiene un campo de fuerza personal. Muy interesante, me parece muy interesante. El duque, el hijo del duque, el que es el protagonista de la novela, tiene un doble entrenamiento. Por un lado, tiene el entrenamiento que cualquier noble tendría con sus maestros, con su esgrima, pero también su madre es una Bene Gesserit. Y aquí tenemos otro detalle alucinante del universo Dune. La Bene Gesserit es una especie de orden religiosa, grupo de poder en Dune. Es una orden de mujeres que tienen a una reverenda madre. Pero son una especie de ninjas, samuráis femeninos, que están entrenados en las artes marciales, la velocidad, son detectores de mentiras humanos, es decir, ellos tienen una técnica mental, que es una mirada profunda, que son capaces de saber si alguien miente o no. También tienen la capacidad de modular la voz de tal manera que obliguen a alguien a hacer lo que quiera, lo que la Bene Gesserit quiera. Y tienen un control total del cuerpo. Las entrenan en el control total de las emociones, de los pensamientos, de todo. En la riqueza de Dune hay una cosa que usan las Bene Gesserit que se llama la letanía del miedo. La letanía del miedo es una especie de mantra que utilizan la Bene Gesserit para controlar el miedo en situaciones de pánico. Y dice así la letanía: no conocerás el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí por donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Esta es la letanía del miedo, ¿no? Es una cosa muy estoica, ¿no? Es decir, yo no puedo cambiar las situaciones, pero sí puedo cambiar cómo yo me enfrento a las situaciones. Y por eso utilizan esa letanía, ese mantra, para controlar su mente. Algo muy importante en psicología, muy importante en artes marciales y algo que muchas religiones y filosofías ya enseñan. Alguien dijo, un predicador llamado Martin Lloyd-Jones, el pastor de una gran iglesia en Gales, bueno, él era de Gales, aunque creo que su iglesia era británica. Él decía, la depresión es escuchar tu voz interior en lugar de hablarle tú, de que seas tú el que tenga la conversación. Bueno, muy interesante. Dejo este tema aparte. La Bene Gesserit. La madre del protagonista es una Bene Gesserit. La esposa del duque es una Bene Gesserit. ¿Por qué? Porque una de las muchas cosas que hace la Bene Gesserit es que son concubinas reales. Son esposas, son concubinas. ¿Para qué? Para controlar las casas reales. Esto es muy chulo, esto es muy alucinante. Así que esta, la madre del joven duque, entrena también a su hijo en las artes de la Bene Gesserit. Cuando el hijo del duque, la casa Atreides, va a Arrakis porque el emperador le encarga a la casa Atreides que se ocupe de Arrakis, ocurren una serie de acontecimientos que no voy a comentar, que terminan con el joven duque formando parte de los Fremen y siendo un mesías. El entrenamiento de la Bene Gesserit junto con la especia melange y junto con las profecías, porque aquí hay una cosa, aquí hay un rollo mesiánico total que hacen que el duque, el joven duque, sea el mesías que va a acabar con el orden del universo y que va a iniciar una gran revolución. Bueno, no he dicho nada, pero os he dado una pincelada, ¿no? En cuanto al pasado, hay en la novela se mencionan hechos pasados, muy interesantes, y además se apuntan, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho pasado que se comenta en la novela que se llama la yihad butleriana. El mismo Frank Herbert toma muchos términos del árabe y del Corán y términos que suenan, ¿no? A nosotros nos recuerdan a ese mundo árabe musulmán. Ya sé que los musulmanes no son árabes, hay musulmanes de todas las culturas, ya lo sé, ya lo sé. La yihad butleriana fue una gran guerra a la que muchos hacen referencia y fue la guerra entre los humanos y los computadores. Por lo visto, la civilización humana alcanzó tal grado de desarrollo que crearon computadores pensantes, crearon humanos máquina, crearon robots, y estos robots se levantaron contra los humanos para exterminarlos. Y se formó una super mega guerra, una guerra gigantesca, de la que el emperador salió victorioso, contra los computadores. A partir de ahí, en Dune, en lo que nosotros leemos, ya no hay computadores, hay máquinas y hay unos seres humanos que se llaman Mentat. Mentat, que son seres humanos que han sido entrenados en aprovechar todo el potencial de su cerebro. Son calculadoras, son gente que calcula estadísticas, son gente que calcula intrigas también, y que su función, por ejemplo, en la corte de Atreides, pues todo el mundo tiene un Mentat. Un tipo super mega super dotado que es un computador humano, pero es un ser humano, no es una máquina, no es un cyborg. Muy interesante. Así que bueno, yo seguramente muchos veáis la película y no leáis el libro. Yo no he visto la película, sí he visto el libro, no he visto la película porque todavía no se ha entrenado. Pero yo os animo encarecidamente a que leáis el libro porque vais a encontrar una profundidad, una riqueza y una cantidad de historias, de personajes, de filosofías, de tramas, de intrigas, increíble. Dune, qué gran novela.